Había adelantado algo acerca de que iban a haber algunas informaciones a lo mejor inesperadas en relación a este caso que inicialmente se había atribuido a un hecho delincuencial, se hablaba de secuestro, se hablaba de violación, y bueno, resulta que las investigaciones están dando otros resultados, según lo que pude tener como referencia de parte del comisario Aldama, que estaba conmigo en el evento allá en el estado Lara. Ya fue librada boleta de captura contra la mamá y el padre de la joven, por cuanto se presume que fue de sus propias manos, y es la principal hipótesis de donde surgió pues la violencia que le quitó la vida a esta niña de apenas 8 años de edad. El caso todavía está en proceso de investigación. Ya lo que ya está constatado es que el cuerpo pertenece o corresponde con los datos de la niña, y que el motivo de las lesiones fue por golpes producidos por personas que están relacionadas con su vínculo familiar. Fuimos a acompañar a la señora gobernadora del estado Falcón, la licenciada Estela Lugo de Montilla, al igual que también asistieron los alcaldes de los distintos municipios que conforman el estado Falcón. Atendimos pues la convocatoria que nos hicieran a la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, el Ministerio de Interior y Justicia. Allí estaba el gobernador de Lara, que fue el anfitrión, igualmente los gobernadores de Portuguesa, de Trujillo, de Yaracuy, haciendo pues intercambio y haciendo algunas precisiones en cuanto a lo que es el tema de la seguridad. Hay importantes informaciones que próximamente desde el Ejecutivo Regional se van a estar aportando a nuestro pueblo. Pero sí fue una reunión muy importante, muy significativa, que se va a traducir en grandes alcances en materia de seguridad, y que tienen que ver pues con lo que es la conformación de la Policía Nacional y la unificación de criterios entre lo que son las policías estatales y municipales a nivel nacional. Gracias, comisario Jesús.